Hola Pepe, saludos a la audiencia de Farco de todo el país. Hoy es un día importante para la refinería de San Lorenzo Oil. A partir del decreto de quiebra de la empresa, dictaminado la semana pasada, este jueves vence el plazo para que las empresas interesadas presenten sus propuestas para adquirir los activos de la petrolera. En diálogo con FM por Yahoo, Héctor Brizuela, delegado de los trabajadores de Oil, contó cuáles son los pasos a seguir después del decreto de quiebra. Después del decreto de quiebra, los pasos a seguir son que el juez ha decretado que en 72 horas hábiles a partir del día de ayer, es decir, hasta las primeras 2 horas del jueves, tienen tiempo para presentarse las empresas interesadas con un plan de gestión, es decir, cómo van a continuar con la empresa en marcha hasta tanto se produzca la liquidación final y el estudio de las ofertas en el expediente. Nosotros, por lo menos lo que nos manifestó el juez, es que hay varios interesados, no menos de tres, y puede aparecer algún otro para adquirir los activos de la compañía, para adquirir los activos de la empresa. Mencionó a la privada con mayoría de capital estatal, YPF, mencionó a Trafigura y alguna otra que no trascendió el nombre, con lo cual implica que hay varios interesados en este activo y que a partir de allí queda, como te decía, estudiar las ofertas y elegir aquella que sea mejor. ¿Cuál es el desafío a partir de ahora de las organizaciones sindicales y de los trabajadores? Que el estudio de esa oferta, como dice la jurisprudencia, sea en la elección de la mejor, en el sentido que no siempre la mejor es la que aporta mayor capital o la que ofrece más dinero por las acciones, sino aquella que contiene a la mayoría, si no a todos, a la mayoría de los trabajadores. Los principales nombres de inversores que podrían presentar su plan de negociación son YPF y la holandesa Trafigura, y en su proyecto deberán incluir a los actuales empleados que rondan los 250 de manera directa y 400 de manera indirecta. Desde FM por Yahoo informó Flavia Campeis.